Bueno, las quejas tradicionalmente han sido los temas de movilidad, porque de todas maneras el desarrollo de un evento de esta magnitud pues genera la necesidad de algunos cierres de algunas vías, algunas se presentan ocasionalmente situaciones de parqueo en espacio público, que digamos son temas que hemos tratado de ir manejando. En cuanto a acciones violentas, pues hace ya cerca de año y medio no se nos presentan en razón a lo que comentaba inicialmente, al proceso de diálogo que estamos llevando tanto con las culturas urbanas, haciendo en algunas ocasiones inclusive campamentos, y con la comunidad aledaña, buscando que la localidad de Teusaquillas sea un escenario de respeto y de convivencia.